Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entretelones, lo que hay tras cada noticia, acá en la red de emisoras Nuevo Mundo. En este día viernes 14 de junio de 2019. Los días viernes nos acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia el periodista, dirigente, analista político Juan Andrés Lago, a quien le agradecemos ya la gentileza una vez más de recibir este llamado, porque, bueno, queremos saber lo que hay tras cada noticia. Son distintos, diversos los temas, Juan Andrés, que nos convocan en esta fría mañana. ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Sergio. Harto frío, en realidad. La lluvia, claro. La cordillera que tenemos aquí, el refrigerador al ladito. Así es. Y frío también, pues, porque después de este cambio de gabinete, yo no sé. Oye, pero da la sensación de, ¿sí?, burla, de, no sé. Es como sentimiento muy encontrado, porque por otro lado no hay nada nuevo, pero es evidente que se reafirma algo que va a seguir dañando a la mayoría de la de nuestro país. Juan Andrés, bueno, tenemos por un lado, para ir viendo justamente este cambio de gabinete, hubo tal vez un ajuste, más que nada se concreta, pero ¿cuál es el escenario? El escenario general es bastante complejo, porque el gobierno vive en el ámbito, en general, vive un bajo crecimiento, el país vive un bajo crecimiento económico. Y bueno, y se espera que este año, lo habíamos dicho la semana pasada, no supere el 2,5, el 3%. Hay un aumento importante en la tasa de desempleo, que marca un promedio de un casi 7%. Existe, Juan Andrés, una crisis sanitaria, lo que se vive en el Hospital San José, en los CEFAN, y a propósito de la vacuna contra la influenza. Bueno, se ve reflejado justamente en esta, incluso, contrarreforma que pretende el gobierno. Hay un 12% que la figura de Piñera y su gobierno, según la encuesta CEP, van cuesta abajo en la rodada. Es el político que más ha bajado, 29 puntos porcentuales, una desaprobación de 40 puntos, siendo la figura pública que más retrocedió en la aceptación positiva. Es un cuadro general, Juan Andrés, y que se da justamente con un cambio de gabinete. Queríamos colocar estos temas, estos antecedentes, para su análisis, para esta interpretación tan necesaria para lo que hay tras cada noticia, Juan Andrés Lagos. Sergio, mire, no es que uno quiera ser como autorreferente o así como remarcar cosas que en verdad yo creo que le produce mucha inquietud y desazón a gran parte de la ciudadanía. Pero la verdad es que el cambio de gabinete no es nada, o sea, no es nada en el sentido de que se podría haber generado alguna expectativa de que esto iba a provocar modificaciones o eventuales situaciones que pudieran ir en relación a lo que usted señalaba, a todos estos aspectos que están puestos ahí como expresiones de grandes demandas ciudadanas y de crisis en salud, educación, pensiones, en fin. Yo creo que la encuesta no hace más que reflejar en buena medida lo que ya es un dato de la realidad, y es que la mayoría de la población chilena está muy, muy, muy en desacuerdo y muy cabreada de los abusos. Ahora, esto yo creo que nos lleva necesariamente a pensar, bueno, ¿de qué se hace? Sí. Yo me atrevo, Sergio, a plantear lo siguiente. Yo no creo que este gobierno y las derechas vayan a aflojar en nada respecto de lo que están haciendo. Más todavía, yo creo que van a agudizar, por ejemplo, la represión, la estigmatización social, van a tratar de seguir generando un, entre comillas, diálogo con algunos sectores de la oposición que se han prestado para aprobarle proyectos y cuestiones muy nefastas para la ciudadanía. O sea, aquí hay un fracaso rotundo de un reintento de instalar política de consenso y al cual se han prestado sectores de la llamada oposición, no particularmente de la Democracia Cristiana y el Partido Radical. Pero no solo ellos, también hay otros sectores que yo creo que en algún momento pensaron que era bueno ir a acuerdos nacionales, en fin. Miren lo que estamos. Entonces yo lo que veo es que frente a esta situación es incluso más urgente que antes que la calle tome la palabra. Y la calle tome la palabra significa movilizaciones sociales, significa una articulación del descontento social, significa generar convergencia en ese terreno. Creo que lo que ha ocurrido con las protestas en relación a educación, las movilizaciones de los las y los docentes de nuestro país muestran que ese es el camino. Este encuentro que muy pocos medios tomaron, ¿verdad, Sergio? Pero extraordinariamente importante, primero en la historia de Chile, que un parlamento recibe a los líderes y a las comunidades mapuches que están hoy día coordinadas en torno al manifiesto de Temucuicui después del asesinato de Camilo Catrillanca. Uh-huh. Ahí hay un tema que es tremendamente relevante, pero yo digo que hay que tomar más iniciativa en términos de ayudar a generar las sinergias y las convergencias que permitan levantar una sola voz y a la calle, porque creo que este gobierno no entiende de otra manera. Ahora, esto de plantearse así tampoco es que yo creo pueda resolver en lo inmediato la situación. Eventualmente podría abrir algunas brechas, pero tampoco me genero expectativas respecto de que frente a demandas ciudadanas y a multitudinarias movilizaciones que pueden llegar a ir a la perspectiva de un gran paro nacional o una huelga nacional, como está ocurriendo, por ejemplo, en Brasil o en Argentina, ¿no? Frente a políticas neoliberales ultra reaccionarias, igual como las que está aplicando Piñera, ¿no? Entonces, frente a protestas nacionales o huelgas nacionales de esta dimensión, yo no tengo claro que este gobierno lo vaya a tomar como un punto de referencia para iniciar un diálogo de verdad o cosas de ese estilo, porque la verdad es que en el gobierno anterior, en el primero, lo que hizo fue pegarle mansos portazos y represiones a las multitudinarias movilizaciones que cursaron el 2011. Pero yo digo, eso también generó una ruptura y generó un nuevo escenario político en el país. Se terminó con este espejismo de los consensos restauradores y se avanzó en la dirección de una nueva coalición que efectivamente instaló, desde el punto de vista de un programa de gobierno, cuestiones que de una u otra manera tenían sintonía con la ciudadanía. Algunos pensarán que era menos, otros pensarán que era insuficiente, pero tenía en lo sustantivo sintonía con la ciudadanía. Y eso es en buena medida lo que está tratando de revertir el gobierno de Piñera. Prácticamente en todos los planos van en la misma dirección. Pero además, yo creo que volvemos a instalar la idea de que un ciclo político que no concluye genera posibilidades para que efectivamente hacia el futuro los movimientos sociales, la ciudadanía, el sujeto social de nuestro país fundamental, trabajadoras, trabajadores, movimientos medioambientalistas, jóvenes sin miedo, docentes, en fin, hay NOMA FP, hay una cantidad, la gente que se levanta contra la zona de sacrificio, en fin, hay una cantidad enorme de expresiones que puedan incidir muy positivamente en la idea de una plataforma nacional, un modelo de desarrollo nuevo, una construcción alternativa que, por cierto, podría incidir fuertemente en las futuras elecciones. Ahora, no digo que esto sea mecánico, pero sí. Es el camino necesario. Sí. Ahora, Juan Andrés, ¿cree usted entonces, si le interpretamos, ¿cree usted que es necesario entonces, ante el descrédito, ante el fracaso de esta agenda política del gobierno de Piñera, del gobierno de la derecha, una propuesta alternativa entonces se requiere urgente al modelo neoliberal? Y si le interpretamos, esto pasa o pasaría por la movilización social, por el sujeto social, por la ciudadanía, como usted nos ha señalado. Es ahí la pregunta, Juan Andrés, para reiterar y comprender mejor. Así es, Sergio. Yo digo, es el momento de la calle. Y yo creo que ahí es el momento, pero además no es solo el momento, es urgente que tomemos esto como la gran necesidad. Y todos nos empeñemos en esa dirección. Todas y todos. Y todes también. Porque creo que lo que está planteado como desafío para darle una esperanza a nuestro pueblo, a nuestro país, es eso. Ahora, nosotros estamos empujando en esa dirección, junto con las compañeras y compañeros del PRO, del Partido Progresista, junto con las compañeras y compañeros de la del Fuerza Regionalista Verde. Estamos en esa dirección, en la coalición Unidad para los Cambios. Uh-huh. Y tenemos muy claro que es necesario terminar con esta suerte como de elitización de la política y de una democracia representativa que también está agotada, Sergio, en buenos sentidos lo digo. Está agotada en el sentido de la articulación política, y esta democracia representativa que viene de los 90, en verdad, también está agotada porque ha fincado un sistema muy elitista, que es más bien modelo de contención de la participación y el protagonismo ciudadano, no es estimulación. Y lo que nosotros necesitamos en Chile es un movimiento popular, social, protagónico, incidente, y eso es lo que está buscando la ciudadanía, además. Y piense usted que las grandes demandas ciudadanas, el otro día lo decía muy bien Alejandro Navarro, en una intervención en el encuentro de Unidad para los Cambios en Concepción. Él decía, mire, hay que tomar nota lo siguiente. La revolución pingüina que la hacen adolescentes chilenos, chilenas, fue lo que instaló, venían otros, pero ese fue el momento en el cual se instala en Chile un cuestionamiento profundo en la forma y fondo del sistema educacional elitista, desigual, abusador y prepotente. Y fueron adolescentes, Sergio. Claro, en el primer gobierno de presidenta Bachelet se generaron comisiones, en fin, poco se avanzó, poco o nada. Pero el tema sensiblemente quedó instalado por una revolución pingüina, por los adolescentes. Esa es la realidad. Y después del 2011 fueron los movimientos universitarios, estudiantiles, pero también las familias que salieron a la calle, y los medioambientalistas a comienzos del 2011, y las zonas de sacrificio, las comunidades, en fin, eso es lo que yo digo sujeto social. Sí. Eso es, para describirlo concretamente. Y yo creo que los que somos parte de fuerzas políticas que buscamos las transformaciones, que tenemos la vocación de construcción de protagonismo popular, creo que eso no solo lo entendemos, sino que lo consideramos una cuestión fundamental y esencial. O sea, no es una cuestión menor, porque ocurre que las élites y la derecha y los autodefinidos centristas, en fin, todos estos sectores restauradores en nuestro país siempre están tratando de oblicuar, de contener, de delegarse en sí mismos representaciones de la ciudadanía. Y yo creo que ya los tiempos han pasado, insisto, se requiere, en verdad, es una necesidad avanzar en la dirección de este protagonismo social y popular. Ahora, Juan Andrés, usted ha mencionado Unidad para el Cambio, que ha iniciado justamente este recorrido por el país, que es fundamental, dada la urgencia, como ya lo señalábamos al inicio de esta conversación, urgencia que el gobierno simplemente ha dejado de hacer las tareas, atención de los adultos mayores, que me dice usted, la estabilidad laboral, ya lo señalábamos, el 7% de cesantía, la certeza económica, renuncia o se va el ministro de Economía. ¿Qué pasa con el crecimiento? Bueno, de alguna forma también el Sebastián Piñera da a conocer ahí prácticamente de que la economía no va a crecer y resta también esperanza para la clase media. Pero usted mencionaba Unidad para el Cambio. ¿Cuáles son las definiciones, la agenda, los plazos de Unidad para el Cambio, dada justamente, Juan Andrés, la urgencia que tiene el país, dada la urgencia de los adultos mayores, de los estudiantes? ¿Cuáles son esos plazos, esas urgencias, esas definiciones, Juan Andrés Lago? Mire, nosotros estamos actuando con sentido de urgencia. Hubo este encuentro importantísimo en Concepción, antes se produjo en Región Metropolitana, de carácter nacional, pero ahora viene uno, propiamente la Región Metropolitana, antes estuvimos en Antofagasta. Viene un encuentro en relación a la defensa del agua en Rancagua o en alguna ciudad de esa zona. Ahí ha trabajado muy fuertemente la diputada Alejandra Sepúlveda y organizaciones sociales y políticas. Mire, nosotros vamos a empujar el carro con toda la urgencia que vemos que es necesario empujarlo, y creemos que efectivamente Unidad para el Cambio tiene sentido en la medida en que se ayude a articular al mundo social, en la medida en que dialogue con ese mundo social, en la medida en que levante propuestas políticas, en la medida en que sea capaz de generar en ese proceso convergencia, y tratar, repito, no es fácil, uh-huh. Si no es fácil, porque el portazo que ha pegado sí. Piñera y su gobierno y las derechas en este cambio de gabinete es muy evidente, si la señal es esa. No uh-huh. vamos a cambiar nada respecto de las demandas ciudadanas y del clamor popular. Lo que nos está diciendo es que vamos a seguir profundizando lo que estamos haciendo en pro de los grandes capitalistas de la AFP, del sistema previsional. Mire, Sergio, qué vergüenza, qué terrible. O sea, yo me atrevo a decir que inhumanidad. Cuando la senadora Carolina Góes plantea que el proyecto de ley para enfrentar de una manera nacional y con los mínimos el flagelo del cáncer, el proyecto de ley va con 50 millones, Sergio. Mm. Eso es. Y después cuando sí. se va a discutir en el Senado, parlamentarios de derecha y el ministro de Salud, el que salió, no fueron. Entonces, esos son portazos. Es lo mismo que pasa con las comunidades mapuche. Entonces, frente a eso, Unidad para el Cambio, lo que se plantea es, desde estos movimientos sociales, desde la protesta, desde la propuesta, porque propuestas tenemos, y son súper bien armadas, y creo que vamos a seguir avanzando en esa dirección, sí. Trabajar en ese proceso. Y junto y simultáneamente, ir generando las convergencias que permitan una unidad en torno a esto, no una unidad en torno al cálculo politiquero ni electoralista. Pero no estamos para eso. Ajá. Ninguno de los tres partidos, no es que quiera arrogarme la representatividad sí. de las demás compañeras y compañeros, pero lo hemos conversado en estas reuniones, incluso en una muy buena reunión que tuvimos anteayer en el Parlamento con las parlamentarias y parlamentarios de nuestro sector, que son no poco, ¿eh? Somos como 15, incluido el senador Navarro. Uh-huh. Por tanto, podríamos señalar a la ciudadanía, quien le escucha, Juan Andrés Lago, que hay alternativas. Es decir, lo que usted nos ha señalado, este escaso crecimiento, este portazo tremendo que se le ha dado a la clase media, a la gente que ha salido justamente de la pobreza con políticas públicas efectivas de los últimos años. Piñera dice, bueno, ahora no, este portazo que se le ha dado a los jubilados, a los estudiantes, usted nos refiere entonces que sí hay alternativa seria. Hay alternativa y la vamos a seguir construyendo y tenemos una vocación política muy en común, no solo en el diagnóstico, sino que en la propuesta. Nosotros vamos a levantar nuestra voz respecto de las demandas de las comunidades mapuches, vamos a levantar nuestra voz en relación al intento fraudulento que quiere hacer el gobierno y algunos sectores que con calculadora en mano tratan de revertir la elección de gobernadores regionales, sectores del centro, del llamado centro también, porque aquí todo se mide en función de esta élite calculadora, y eso ya tenemos que terminarlo de una vez por todas, y vamos a seguir trabajando en la dirección de propuestas regionales, defensa del agua, nueva constitución, vamos a seguir trabajando en la idea de un sistema político más participativo, un parlamento que efectivamente siga mejorando los estándares de diversidad y representación ciudadana en el propio Parlamento. Hay muchas cosas que nosotros estamos trabajando con mucha premura, porque este país está en una crisis, eso es real. Es una crisis que se expresa en las calles, que se expresa en la falta de credibilidad en las instituciones fundamentales del Estado, que se expresa en que la ciudadanía se da cuenta perfectamente que un pequeño grupo de transnacionales y bancos controlan más del 75% de la economía, y eso tiene consecuencias directas en todo lo que hemos hablado, pensión, salario, en fin. Mire, ¿cómo puede ser? En la región metropolitana se produce una lluvia más o menos intensa, ya, de acuerdo, pero tampoco son el acabose, y sin embargo en horas quedan más de cerca de 30.000 viviendas sin energía eléctrica, y el sistema eléctrico aquí lo controla una tremenda transnacional. Entonces, esas son las cosas que yo creo que necesitamos enfrentar ya con cierta urgencia. Ahora, es urgente enfrentar, Juan Andrés Lago, Y también le preguntamos ahí qué significa o de qué forma se puede enfrentar y qué significa para el país, para la clase trabajadora, para los jubilados, para los estudiantes, la emergencia, la irrupción de este nuevo partido político de extrema derecha, el Partido Republicano que dirige José Antonio Kast. ¿Cree usted que esa presencia de la extrema derecha permitirá a muchos sacar a relucir, a desempolvar fotos de Pinochet, entorpeciendo la convivencia democrática? ¿Qué significado le da usted a esa irrupción? Mire, yo lo que creo, Sergio, que aquí estamos viviendo una serie de cambios bien importantes a nivel de la subjetividad. Yo no quiero, por ejemplo, desvalorizar el hecho que en una encuesta que tiene algún sentido de seriedad aparecen como los personajes con mayor adhesión ciudadana, no es que sea adhesión política, pero cierto reconocimiento ciudadano, aparezcan personajes como Lavín, como Sandón, en fin. Y yo creo que eso tiene que ver también con hechos de subjetividad reales que tenemos que enfrentar, porque son hechos que no podemos disminuir. Pero junto con eso, yo creo que aquí lo que está pasando es que la derecha y las derechas de este país entraron a una fatiga de proyecto histórico. Usted recuerde, mire, que a comienzos de los 90, particularmente la UDI, pero también Renovación Nacional, seguían pegadas al pinochetismo, seguían pegadas a la política prusiana, a la política militarista, a la política que aplicó Pinochet, ¿no? Y lo defendieron, hasta el final, y lo han defendido y lo siguen viendo. Porque para ellos ese periodo fue un periodo de poder, de gloria, de control, de dominación. Bueno, ese proyecto se intentó cambiar y ahí vienen varios intentos, entre ellos el propio Lavín, que trata de siempre buscar una fórmula que le permita parecerse como un tipo complaciente con las políticas de inclusión social, un tipo efectivo desde los municipios, en fin, que además se desvinculó de esta derecha atávicamente pinochetista sin nunca dejar de serlo. Pero bueno, eso también es parte de esta política de los consensos nefasta que ha existido en nuestro país. Esa es la secuela. Yo digo esto porque creo que ese proyecto de tratar de buscar desde cierto modelo de democracia o de liberalidad es el que está empezando a fatigarse y ha entrado en límites muy muy reales para la derecha, para la oligarquía. Y ahí es donde aparece entonces este fenómeno como el que aparece en Brasil, como que aparece en Argentina, estos fenómenos de ultraderecha con personajes como Kast que defienden lo indefendible, pasan por arriba de la historia del país y se empiezan a construir desde una perspectiva de poder. Yo creo que Kast, a mi gusto, no representa una expresión política que le vaya a complicar la vida a la derecha de nuestro país. Yo creo que Kast lo que representa es un cierto desafío para ellos, pero a la vez una fuerza que busca representar a un descontento desde la ultraderecha, desde la idea del orden, desde la idea del autoritarismo, que en Chile ha tenido no solamente expresión en esa terrible dictadura fascista de Pinochet, que fue respaldada por la derecha, la ultraderecha de este país, y que se le abrió paso sobre la base de que incluso otros sectores no de derecha decían que aquí había que poner orden. No, antes estuvo Ibáñez, la dictadura de Ibáñez, y en nuestro país la historia está plagada de represiones brutales a los movimientos sociales y populares y trabajadores y trabajadoras que han tratado de generarle brechas, transformaciones al Estado Nacional. Entonces yo creo que hay que mirar, creo, con cierta dimensión más amplia el fenómeno de Kast en este contexto, porque es un fenómeno de alta peligrosidad para la democracia, pero también es un fenómeno que de alguna manera rebota en una sociedad donde se han agudizado los descontentos, en donde hay sectores que sienten que este tipo de liderazgos pueden, entre comillas, volver a los cánones de la dictadura, finalmente. Eso es lo peligroso. alta peligrosidad, nos dice Juan Andrés Lago, a propósito de este movimiento que, bueno, durante esta semana también fue al CERVE para convertirse ahí en partido político de extrema derecha. Pero esa alta peligrosidad, Juan Andrés Lago, también quedó al descubierto en Brasil. La trama, la coordinación del juez, actual ministro de Justicia, Sergio Moro, junto a otros fiscales, y quedó al descubierto esta criminalización de la candidatura de Lula, del PT también, porque estaba Haddad, recordemos, de Ignacio Lula, hoy preso. ¿Qué impresión tiene usted respecto a lo expuesto y cómo esta trama política finalmente logra que el candidato con mayor expectativa no pueda postular y asuma la ultraderecha, a propósito de lo que señalábamos en Chile, esa alta peligrosidad, esas tramas que se urden, Juan Andrés Lago? Sergio, mire, yo creo que los fascismos siempre tienen caminos muy distintos en los distintos periodos de la historia. Yo creo que en esto la ortodoxia tautológica no sirve para nada, incluso la que se dice ser de izquierda y al final, por ser tan de izquierda, como que los fenómenos históricos, sociales, políticos, culturales, en fin, de subjetividad no lo alcanza a analizar, no logra. ¿Por qué digo esto? Porque yo creo que en este momento en nuestra región estamos frente a una situación en la cual las expresiones fascistas van adquiriendo cada vez más protagonismo político y militar. Entonces, no resulta tan, en ese sentido, episódico o eventual el golpe institucional en Brasil. Porque ese fue un golpe. Sí. Y lo que está pasando ahora es que reportajes periodísticos serios, no como los que se hacen aquí en nuestro país en algunos grandes medios de comunicación, que son puras tergiversaciones y falacias, ha demostrado que ha entregado más antecedentes de que lo que pasó allí fue simplemente un montaje para impedir que la persona que podía ser presidente de Brasil fuera candidato, así de concreto. Y lo llevaron hasta el final. Y yo le quiero decir que Bolsonaro lo que ha hecho es respaldar a Moro. Sí. Y esa es la coherencia de los sectores ultraderechistas y fascistas en nuestro continente. Es la coherencia brutal que siempre han tenido para actuar bajo la línea estratégica de los norteamericanos, finalmente. Pero Juan Andrés, uno podría decir, bueno, acá hubo una comisión de delitos, hubo acciones criminales en contra de Lula y en contra de claro, pero finalmente, Juan Andrés Lago, ¿esto queda en la impunidad? O sea, ¿se permite esto para la ultraderecha? Esto queda en la impunidad, de hecho, una transgresión al Estado de Derecho por parte de un poder, que es el Poder Judicial, y por parte de otro poder, en el caso de Brasil, que es el Poder Legislativo. Pero también por parte del Poder Ejecutivo, porque usted acuerde que toda esta operación se hace bajo el montaje y el gobierno de Temer. Así es. Que ya habían echado abajo a Dilma. O sea, aquí no solamente liquidaron o intentaron, porque no lo han hecho, no han podido, intentaron liquidar a Lula. También lo hicieron con respecto a Dilma, que ella era la presidenta. Entonces estamos frente a un golpe de Estado en toda la línea, así de simple. Por eso decía que los fascismos, Sergio, nunca tienen las mismas características. Yo entiendo que cuando se habla de fascismos, claro, el fascismo alemán, el que se dio en Italia, el que vivimos aquí. Pero hay ciertas cuestiones que son más importantes de considerar respecto de la fenomenología política, social, militar, que toman en distintos momentos de la historia. Porque los fascismos finalmente y esencialmente lo que buscan es reposicionar al capital especulativo financiero cuando entra en crisis. Eso es. Eso ocurrió en Alemania, ocurrió en Estados Unidos, ocurrió en Europa. Ocurrió también en nuestra región. Entonces creo que es importante que incorporemos con mucha humildad, pero que entremos a analizar con mayor seriedad estos fenómenos. Porque todavía están cursando en nuestra región. Mire, yo le digo, tan importantes van a ser, a propósito de lo que estamos hablando, las elecciones en Bolivia, en Uruguay y en Argentina. Porque el trasfondo histórico de esas tres elecciones, lo que puede derivar es que si ganan las fuerzas progresistas, es un párele del punto de vista democrático, electoral, a esta ofensiva. Pero también puede ser que se genere otro escenario, y yo no descarto que las desestabilizaciones previo a las elecciones vayan para evitar que en estos tres países se produzcan triunfos electorales democráticos por parte de las fuerzas progresistas que representan en Bolivia Evo Morales, en Argentina la dupla Fernández-Fernández, sí, y en Uruguay el Frente Amplio, que hace su primaria y que va a elegir a su candidatura. Bueno, vamos a estar pendientes de estos temas de la región, que por supuesto también nos permiten de alguna forma tener alguna mirada con lo local, con lo que está pasando en nuestro país. Juan Andrés Lagos, acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Muchas gracias por conversar con nuestros auditores y mostrarnos justamente lo que hay tras cada noticia. Muchas gracias, Juan Andrés, que tenga un buen día. Sergio, muchas gracias, pues, y un buen día también, a pesar del frío. A pesar del frío. Hasta pronto. Hasta pronto. Muy bien, cerramos este capítulo de día viernes, 14 de junio de 2019. Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.